Molienda. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. La Molienda. La Molienda. Para el final te dejé a mi madre. Ya sabes que estuvo un mes internada en una clínica psiquiátrica. Fue tras un intento de suicidio fallido que la dejó en coma. Coma alcohólico, las cosas como son. Si te lo aclaro es porque a ella no le gusta explicar que fue alcohólico. Lo que te cuenta es que estuvo en coma, que le suena más a destino trágico. Teme que le pierdan el respeto a su riesgo de vida si al lado de coma coloca el término alcohólico. No sé en realidad qué es lo que consideran fallido. Es decir, yo no creo que su verdadera intención haya sido suicidarse. Lo que quiso y quiere tiene que tener otro nombre y simplemente se le fue la mano con el whisky. Entonces, no fue fallido el suicidio. Pero algo fallido fue porque ella quería una cosa y le salió otra. Aunque si lo que quería era manipular, que es ciertamente lo que quería, le salió bien. Fallido hubiera sido su intento si, por ejemplo, se moría. Porque esa no era su intención. Pero ya la ves, vivita y jodiendo. El día que decidí no volver a verla fue con la policía de por medio. La señora llamó a mi padre advirtiéndole que había comprado Hortal, un insecticida poderoso que suele ser usado por suicidas por lo efectivo que resulta. Con Hortal te suicidas una sola vez y no necesitas hacerlo nunca más. Si estuviera permitido promocionarlo como sustancia suicidante en lugar de como veneno para hormigas, la publicidad diría 99.9% de efectividad. Claro que resulta efectivo si uno se lo toma. Si lo compras y no lo tomas, no te suicida ni un poco. Las cosas como son. Cuestión que mi papá, inmerso en una inconmensurable angustia, insistió hasta que logró sacarme de eje y acepté ir a comprobar si su ex mujer respiraba con cierta normalidad. Le informé que iría con el SAME en una mano y la policía en la otra, porque a pesar de no creer para nada en la eficacia del Hortal en personas que no lo consumen, no quería arriesgarme a ver una escena macabra, esa con la que su ex mujer nos amenaza desde que nací. Sabía que papá estaba tan fuera de contexto que aceptaría mis condiciones. Es notable cómo aquello que, en medio de una urgencia, puede parecer de lo más atinado. Pero una vez pasada la misma, habiéndose comprobado fehacientemente que la urgencia no es tal, se convierte en una torpeza, un papelón, un acto irracional propio de una enferma deseosa de operativos escandalosos. Pero así fueron siempre las cosas con esta mujer, que conserva esa inmensa capacidad de provocar confusión entre lo oportuno y lo fuera de lugar. Bueno, y ahora voy a leer otro pedacito que a mí me hace acordar mucho a Lilita. A Lilita que sacó el 50%. Hoy tuve sesión con la psiquiatra de Lalo. Me dejó las cosas bastante claras. Por fin, una de esas criaturas que se permite la contundencia para expresar un diagnóstico que coloque a mi madre en su lugar. Me dijo, básicamente, que es una hija de puta estructural. Claro que no utilizó esos términos. Los tecnicismos siempre quedan mejor. Además, para eso se estudia. Quiero decir, yo digo que mi mamá es una hija de puta desde que tengo uso de razón y no necesité estudiar. Debe ser por eso que la gente estudia, para poder explicar las cosas técnicamente. Así que Pato, la psiquiatra de Lalo, le aclaro que le decimos Lalo porque es la loca, es el apócope de la loca. La psiquiatra de Lalo habló de una estructura histérica que para ella no llega a ser patológica. O sea, no es una enferma hija de puta, es una hija de puta y punto. Las definiciones no sirven porque ahora yo sé que técnicamente mi madre es una histérica estructural o prácticamente una hija de mil putas, pero eso no cambia para nada lo dramático que es tener una madre estructuralmente hija de puta. Una vez el especialista de turno le preguntó si había nacido por parto vaginal y ella respondió que sí. Quizá eso tenga que ver con que sea tan hija de puta, aunque no llego a imaginarme qué culpa puede haber tenido la estrecha vagina de mi abuela en la estructura histérica de mi madre. Después Pato trató de ser amigable y dijo que una persona con una estructura histérica podía tener virtudes. Tras semejante afirmación, no me quedó otra que pedirle que cuando la descubriera alguna, por pequeña que sea, me la comunicara. Me pasé toda la vida esperando un detalle positivo, no digo amoroso, que me habilitara a construir un vínculo. Ni siquiera recuerdo que mi abuela, la que la parió por parto vaginal, expresara comentarios agradables sobre Lalo. Eran extraños mis abuelos. Los recuerdos que tengo de ellos son con relación a mí, no a su hija, que jamás me pareció una madre, pero ahora que lo pienso, tampoco se pareció a una hija. ¿Querés que lea un poquito más? Lo que Lalo nunca tuvo en cuenta es que llegaría vieja. No porque hubiera pensado en matarse antes, simplemente creyó que siempre tendría toda la vida, la de ella y la nuestra, por delante. Estoy convencida que el divorcio llegó en el momento en que menos se lo esperaba. Porque cuando papá se fue, ya eran abuelos, ya habían celebrado las bodas de oro. De oro son las de 40 años. Ella trataba a su complementario con un desprecio que parecía alimentarse de la venganza. Le decía que era un viejo acabado. Pensaba que ya nadie lo buscaría. Mi padre había pasado de tener una posición económica comodísima a fundirse. Es raro, porque cuando a complementario le iba bien, Lalo hablaba en plural. Porque nosotros compramos, porque nosotros logramos, porque nosotros les dimos, porque nosotros pagamos. Pero cuando todo se fue al carajo, las deudas, los deshonores y los fracasos pasaron a tener un único dueño, su marido. Depresiva podía ser, pero de pelotuda ni la cuenta corriente. Cuestión que Lalo pensaba que listo, que complementario se pasaría los últimos años de su vida solo, condenada a ellos sin recreos porque estaba viejo, diabético y pobre. ¿Quién le iba a dar bola? Qué bárbaro como sin previo aviso te pueden fallar los cálculos. Tantos años de tener todo controlado para que de repente, cuando menos te lo imaginás, llegue otra y el tipo, chau, se las tome. ¿Sabes lo que hizo el último día este huevón de padre que me tocó en suerte? La noche última antes de irse, le regaló un ramo de rosas a Lalo. Decime si no tiene problemitas. ¿Para qué le regalás flores si te estás yendo, infeliz? ¿La estaría velando? Andá a saber. Cada uno hace los duelos como puede. la vi para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. De este libro, ¿no? Que se llama Honrarás a tu madre, que editó Ediciones del Doc y que tiene una contratapa de María Moreno, ¿no? Que dice: una madre que intenta suicidarse ahorcándose con una medivacha, pretende haber estado a punto de arrojarse al vacío desde una ventana en cuyo borde estuvo sentada durante horas a pesar de que su pantalón blanco permanece impoluto tomando veneno para las hormigas. Está más cerca de un personaje de Niní Marshall que de Sylvia Plath. Por eso, al ser capaz de narrar el más ambivalente de los vínculos según Sigmund Freud, el que une a madre e hija en un alocado tono de comedia, la narradora de Honrarás a tu madre, quien comparte con sus hermanas los nombres de pila de las trillizas de oro, demuestra que después de todo la suya ha sido una buena madre. Eso dice María Moreno. Sí, dice María Moreno. Recién escuchaba y, como te comentaba, hay mucho humor, ¿no?, en la novela. Sí. Y es, bueno, una forma también, una característica de tu narrativa en general, que acá se centró por el tema de la madre, que aparece, ¿no? Sí, yo, es una característica. Yo de todas maneras siento que no es un texto que no se bancaría sin humor. Sin ironía y sin el humor. Uh-huh. Es humor negro, ¿no? Pero sí, como que no lo digerís. Claro, el tipo de humor que, por ejemplo, alguien que lee literalmente como Anda Hassi, sí, lo lee y lo toma literal. No y él, puede por leer, ejemplo, claro. No puede leer la ironía. Él lee esto y piensa que es una buena madre. Ah, claro. Porque no entiende. Bueno, sí, siempre es bueno. O que yo la honro. O la honras también, claro. Bueno, ya presentaste el libro, lo vas a presentar. El libro próximamente lo presentamos Rosario acá, en el Bar de la Tribu. Sí. Ahora tengo unos amigos en Rosario que quieren que lo vaya a presentar allá y están organizando ellos. Uh-huh. Tengo unos amigos peronistas que quieren hacer una presentación peronista, uh-huh, peroncha, como le dicen ellos, en Tigre. Sí, pero no hacen apología a tomar las armas estos amigos. No. El vino, de tomar vino. De tomar vino. Sí. Mucho vino, mucho chori. Pero de ahí se llega a las armas, con el chori y el camino a las armas, cuidado. Nuestra arma es la palabra. Bueno, por suerte, ¿no? Sí. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Este libro que habilitó Ediciones del Doc se consigue, está circulando. Está en librerías. Me puedo acordar algunas, no todas. Seguramente en la librería del Centro Cultural de la Cooperación está, que seguro, es de, la librería a la que le podemos hacer propaganda acá, porque está ahí en Corrientes 1543. Sí, bueno, y en otras por ahí. Bueno, así que pueden escribir a la dirección del Doc y se la mandamos. Bueno, sí. Cómo no, ahí escriban a Ediciones del Doc, googlean o en Facebook también lo encuentran. Sí. Está en Mercado Libre. Y además por Facebook te pueden encontrar a vos, sos hallable en Facebook. Fíjate que me encontró Federico. Te encontró Federico, andá acá, mirá vos si... Me pueden encontrar. Claro, y ahora estás en todos los medios porque hablan de vos en Intratables, en todos. ¿En Intratables también? Sí. Ay, Dios en mío. La Nación Más, apareces ahí siempre citada por estos muchachos qué que te lindo. Ponen como un ejemplo de los peligros del kirchnerismo y el lavado de cerebro, ¿no? Imagínate si yo soy el brazo armado del kirchnerismo. Estamos al horno. Sí. Bueno, pero bueno, lo importante es que aquí está Ingrid Proietto, que honrarás a tu madre y ha honrado acá a La Molienda visitándonos y trayéndonos su texto. Muchas gracias, Ingrid, por haber venido. No, gracias por invitarme. Y será hasta la próxima, nos despedimos. Esperemos que en la próxima... Esté Santiago Maldonado. Sí, ojalá, con vida, ¿no? Porque es desaparición forzada de personas, aunque... Sí. Porque el otro día escuché a un periodista, no vale la pena ya nombrarlo de estos muchachos, que decía que el delito de desaparición forzada de persona implica que tiene que haber un plan sistemático. No es así, el delito de desaparición implica que hay funcionarios del Estado argentino implicados, funcionarios, puede ser un policía, la gendarmería, y eso ya constituye el delito, porque encima de que manejan, tienen una gran audiencia, no sé cuántos, humillan a entrevistados, son ignorantes y no saben la diferencia entre nación y Estado, no saben la diferencia entre etnias. Son ignorantes los que los votan, me parece. Ellos son hijos de puta. Ellos no tienen nada de ignorantes y es desaparición forzada, les guste o no les guste. Sí, Y ayer fue represión injustificada. Y hay gente que está, que no sabemos, que está incomunicada y que, bueno, esperemos que recuperen la libertad pronto, ¿no? No tienen, hasta el lunes parece que no los van a alargar. Hasta el lunes, bueno. Son así de hermosos. Pero hay una propuesta muy interesante de Larreta, no sé si leíste, que vaya la gente a pintar el cabildo. Ah, qué lindo. Porque la misma gente que mandaron ellos destruye el cabildo para armar el quilombo y entonces ahora hay que pintarlo. Sale 6 millones de pesos. Claro. Arreglar todo lo que rompimos. ¿Te das cuenta? Y bueno, lo mismo hacen... 6 millones y tenemos que ir nosotros a pintar. Vamos nosotros. Claro. Por ahí sale 12. Sí, hay que ahorrar ahora. Hay que... El déficit que... de una deuda por 100 años que hay que pagar ahora. ¿Sabes? Ese cabildo lo que nos va a salir. ¿Te das cuenta? Bueno, allí estamos. Esperemos que el país mejore. Nos vamos con otro tema de Arbolito que habla también de esta situación, una canción que tiene un poema de Juan Gelman, que era Oración por un desocupado. Parecía que casi no íbamos a volver a hablar de estos temas y estamos volviendo Arbolito a hablar de todo. Arbolito están, cualquier momento los demandan también. Cualquier momento los van a demandar. Bueno, la familia de uno de los ministros, varios de los ministros de este gobierno, demandó a Osvaldo Bayer por denunciar los genocidios de esa familia, ¿no? Sí, Que pues, por la duda no lo nombramos, no vaya que nos demande. Terminamos con el huayno del desocupado por Arbolito. Saludos a Juan Kelimpani ahí en los controles, Lucía Parravicini en producción y Lucila Lombardo también en producción. Y nos vamos hasta el próximo sábado aquí en La Molienda.